Sé que en el fondo de tu corazón hay un lugar donde yo estoy y vive mi amor. Y trataré de ir conquistando terreno a tu corazón, porque yo sé que estando con él te falta cariño y pasión. Quisiera estar junto a ti y que de verdad me ames, porque mi amor me hace sufrir si no ha sido para amarte. Quisiera estar junto a ti y que de verdad me ames, porque mi amor me hace sufrir si no ha sido para amarte. Si no ha sido para amarte. Para amarte, si no ha sido para amarte.